Debido a las disidencias profesionales en el informe médico del imputado Luciano Benjamín Menéndez, que fue remitido al tribunal, él mismo decidió el traslado del encartado Menéndez al servicio penitenciario de Ezeiza, donde podrá comparecer ante este juicio mediante la metodología de videoconferencia y además en ese mismo lugar podrá ser atendido ante cualquier complicación en su salud. Por su parte, las querellas y la fiscalía celebraron el fallo del tribunal. En este sentido, se refería uno de los querellantes de la Secretaría de Derechos Humanos, el doctor Lobo Bulló. La decisión del tribunal de trasladar a Menéndez al hospital penitenciario de Ezeiza es la herramienta procesal apta para continuar normalmente este debate oral y público. Menéndez tampoco podía ser obligado a colocarse un marcapasos y la posibilidad de hacer un seguimiento de la salud de una persona que tiene hoy 85 años seguramente va a estar garantizada con el alojamiento en el hospital penitenciario de Seis. Finalmente, el Tribunal Oral Federal dispuso la reanudación del debate para el jueves 18 de octubre a las 9:30 horas. Ezequiel Fuentes Sauma, Radio Nacional La Rioja, la radio pública.